aquí estamos. Heme aquí. Cuando levantan sus manos al Señor y le dicen: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Dile al Señor: Señor, límpiame, lávame. Anhelando más de ti en mí, anhelando más de tu fluir en mí, Señor. Estoy aquí anhelando más de ti en mí, anhelando más de tu fluir en mí, Señor. Dile conmigo: quiero ser. Al Señor, amén. Aleluya. Haz esta alabanza tu oración. Estoy aquí. Ayúdame a cantarlo. Anhelando más de ti en mí. Anhelando más de tu. Jesus.